Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de tu estudio ADSM Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie para ustedes. Estamos felices, alegres y a la vez contentos, con casa llena. Estamos entre amigos y familia por comenzar una nueva Charamusca en un día primero de junio histórico. Omarcito, buenas noches. Hola, hola amigos, bienvenidos a La Charamusca, episodio número 186, estrenando presidente aquí en El Salvador. ¿Y qué tal te quedó? Pues vamos a ver. Es como probando. Sí, es como esos blue jeans cuando recién los compras, todavía no estás seguro si te han quedado bien. Ya después de unas cuantas lavadas, ya sabes cómo está la onda. Ok. Así que, pues bienvenido también a Guillo, que se encuentra por acá. Hola, hola a todos. Muy contento de estar nuevamente con todos ustedes, ya aproximándonos al show número 200. Increíblemente. Bueno, sí, este año ya estamos a pocos meses. De hecho, un mes. A un mes de cumplir 4 años. Estamos a un mes 4 días de cumplir 4 años de haber iniciado esta aventura semanal. Así que, y bueno, y gracias a todos, pues, porque esto, hay un montonazo de gente que ha formado parte durante tanto año de La Charamusca. Así que saludos a todos, que vamos para el cumpleaños número 4. Bueno, y también está aquí con nosotros, tenemos invitados de lujo en el estudio ADSB Medios. Vamos a comenzar presentando rápidamente a mis queridos primos, Jackie y Leopoldo Palomo. Hola. Están al estilo mimo, pero después ya van a hablar. Esa era la Jackie. Hola. Es Jackie. Hola amigos, buenas noches. Ese es mi primo Leopoldo. Bueno, y también está aquí con nosotros vía Skype y vía física. Tenemos a nuestros amigos de masconazo.com, empezando con Carlos Mendoza. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estamos, amigos de La Charamusca y todas las personas, pues, que de alguna manera sintonizan este show? Es un placer estar con ustedes. La voz de nada de Escopeta Osorio. Bueno, y Carlitos, como Vizcarra, como que lo hemos perdido. Se ha perdido la conexión, pero estamos tratando ahí de conectarlo de vuelta. Hemos perdido a Carlos. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí emocionados. Primero, pues, porque como decía Omar, tenemos nuevo presidente, y porque también este fin de semana se viene un partido clave para El Salvador, pues, en sus aspiraciones de seguir peleando por un boleto mundialista, y se viene nada menos que México, el rival a vencer. El otrora gigante de la CONCACAF hoy es Estados Unidos, pero ya, ahora es, y México, ¿cómo queda? Perdón, ya tenemos también en línea a Carlos Vizcarra de masconazo.com. Carlitos, buenas noches, Carlos. Hola, parece. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me escuchan? Los oigo entrecortados. No, pero estamos completitos. No estamos cortados, estamos bien. Nosotros sí te escuchamos bien a ti. Ok, creo que hay como hay un lag ahí. Voy a tratar de llamarte yo a ti entonces, Carlos. Ok, gracias. Ok, bueno, ¿quién? Si Estados Unidos es ahora el gigante de CONCACAF, ¿México qué es? Pues no sé cómo se le dice al segundo, porque no hay que desmeritar tampoco al equipo mexicano, pues que sigue teniendo un gran cuadro con muchos jugadores internacionales. Pero definitivamente ya no lo vemos como el rival a vencer, en el sentido, pues, de que es el más fuerte en la región. Hoy es Estados Unidos, tiene un buen rato ya de serlo, pero en México sería, pues, como un buen segundo lugar. Y a Estados Unidos por poco le pegamos, vea. Casi, casi, estuvimos ahí a 5 minutos, 10 minutos, pues, de la gloria, como dicen, pero lastimosamente los muchachos, pues, como que les hizo falta aire. ¿Cómo quedó ese partido? 2-2. 2-2, ¿verdad? Sí, estuvimos arriba 2-0 durante casi 70, 75 minutos, y al final, lastimosamente, tuvimos que ceder el empate. Quiere decir que El Salvador no ha ganado todavía ningún partido en esta eliminatoria. No, llevamos 3 juegos, 2 empates y 1 derrota. Y una ya derrota llevamos en Costa Rica, ¿verdad? Así es, y los otros 2 empates jugando como locales, acá en el Cuscatlán. Que tuvimos que haber aprovechado contra Trinidad, ¿verdad? Pues sí, eso es lo que todos dicen, que es muy riesgoso, es muy desventajoso perder puntos de locales. El Salvador ya lo hizo y de alguna manera va a tener que recuperarlos jugando como visitante si es que quiere alcanzar por lo menos el repechaje. Ok, contanos, ¿cuántos van a pasar a la siguiente etapa de los seis que están ahorita? Bueno, tenemos un hexagonal a donde los tres primeros lugares pasan directamente al Mundial de Sudáfrica y el cuarto se va a un repechaje con un equipo de Sudamérica. ¿Que en este momento sería quién? Si vamos a las posiciones como están en Sudamérica, sería o Chile o Bolivia, uno de esos dos equipos. Perdón, o Chile o Perú. O Ecuador. Ecuador, viera que yo creo que agarra boleto directo. Anda bien. Anda bien. Y le pegamos, pero... Sí, pero no, obviamente no tenían todos los jugadores titulares. Sí, habían algunos, pues, pero aún así es una gran selección. ¿Verdad? Era como más fogueo que otra cosa. Sí, sí, era amistoso. Ellos traían 3-4 titulares. Nosotros íbamos con todo. Uh-huh. Pero aún así le ganamos, pues no hay que desmeritar eso tampoco. Yeah. Ok, ¿y cómo nos vemos nosotros para el domingo, para el sábado? Pues yo quiero hacer quizás como una comparación de lo que se hizo cuando vino Estados Unidos, un rival muy fuerte. Se hablaba mucho de los equipos que, o mejor dicho, perdón, de los jugadores que ellos tienen jugando en ligas extranjeras. Y lo mismo pasa con México. Aunque es una selección que ha venido trastabillando, que no ha logrado ganar partidos como visitantes, tiene nuevo técnico, Javier Aguirre, pues alguien que le fue muy bien en el fútbol español, que ha conjuntado pues a un grupo de jugadores a donde ha ido quitando pues algunos que no estaban rindiendo, ha llamado a otros que se espera que suden más la camiseta, como decimos, y que también tiene pues jugadores que juegan en España, que juegan en Alemania, jugadores nacionalizados también en equipos como el Villarreal y el Deportivo de La Coruña, que van a venir pues a dar la lucha porque ellos también están en deuda con su afición. ¿Y ellos han estado entrenando juntos? La mayoría sí. Lo que tiene el sabor de ventaja es que ha estado más tiempo concentrado. México hasta la semana pasada fue que logró concentrarse. Sí, y nosotros pues tenemos ya, ¿qué? 3 semanas de estar el equipo y el grupo pues unido preparando este partido. Pero obviamente la ventaja del Salvador es el buen momento que está pasando. Se le ganó Ecuador, se empató con Jamaica, se hizo un muy buen partido con Estados Unidos. Y eso de alguna manera pues siempre ilusiona pues a los salvadoreños. Ay, perdón, Roby, claro. El partido de Jamaica no lo pasaron aquí, ¿verdad? No, no lo pasaron. No sé por qué, porque sí dieron el de Ecuador, uh-huh. Pero no se Jamaica pudo... Jamaica quedamos 0-0. Sí. 0-0. Jamaica bajo cero. Ay, espérate, te lo ganaste, papá. Bueno, ¿cómo se ve la alineación para el sábado? Pues yo creo que El Salvador va a salir con una alineación muy similar pues a la que tuvo Ecuador. Miguel Montes en la portería. Juanjo pues ya no está más en la selección, para aquellos que quieran preguntar por él. En la defensa pues puede salir Salazar de Firpo, también está ahí la duda si es Alex Escobar o Mardoqueo Enríquez, uno de estos dos jugadores, ya sea de Faso Metapán, y también pues este muchacho, se me ha escapado el nombre ahorita, el otro central que tenemos, que hizo un muy buen partido, Salazar, a Marvin González de FAS, perdón, uh-huh. Esos serían los tres. Julio Martínez y Pacheco en las bandas, Osael Romero, Ramón Sánchez, Cristian Castillo, Cheyo Quintanilla y Rodolfo Zelaya, para mí serían los 11 que tendrían que salir a jugar. ¿Corrales? Corrales no está en su mejor momento, es cierto que él hizo un gol a Ecuador, pero un poco es, como de carambola, ¿eh? Un poco de carambola y creo que hay que aprovechar más a Zelaya, que ahorita anda encendido. ¿Y Osael? Osael anda encendido porque ha metido goles siempre que lo ponen a jugar, ¿o sí, no? Sí, bueno, no sé, si no lo mencioné, ahí no, fue, no. Se me fue, pero él debería ser titular. Osael, sí. Osael y Castillo. Osael Romero también debería ser titular, y Cristian Castillo. Que hoy estaba escuchando que Cristian Castillo como que lo tienen ahí de que lo está vigiando algún seleccionador de estrellas para... ¿Cómo se llaman los que andan buscando? Ah, los cazatalentos, los representantes. Un scout, sí. Como que lo andan vigiando, que como que lo van a venir a ver acá, que no sé qué, tal vez se lo llevan para algún lado. Sí, es la expectativa que se tiene, porque es un jugador que tiene mucho talento y en otra liga así, con mayor proyección, con mejor infraestructura, con mejor entrenamiento, con mejor alimentación, podría todavía despegar más porque está muy joven. Sí, ¿y cuántos años tiene? Tiene 20, 21 años, pues es de los descubrimientos de Carlos de los Cobos. Igual que Zelaya. Igual que Zelaya, que no pasan de 21. Son todavía cipotes, como pero decimos. Pero Zelaya, yo siento que tiene un buen juego de piernas, tiene buen dribbling y todo, pero el problema es cuando tira, Muy a la débil, olla de los cocos. Decimos. Muy débil el tiro, ¿o no? ¿Me equivoco, Carlos? No, no, tenés razón. De hecho, pues es de lo que se le ha venido trabajando desde que fue convocado. Es un jugador hasta cierto punto frágil. No está para 90 minutos así trepidantes. Y eso obviamente pues se le afecta también en la potencia del tiro, aunque sea habilidoso, aunque sea rápido. Pero es una parte que él tiene que mejorar. Digamos que no es un jugador para un partido completo en este momento, pero que 45 o 60 minutos sí los puede jugar a buen nivel. Okay. ¿Y Pacheco se incorpora? Pacheco sí, ya desde el domingo está incorporado, no jugó los amistosos, pero ya se vino con el grupo de regreso a El Salvador y ya está concentrado con, ¿él es, con la selección. ¿Él es central o no? Él es lateral. Lateral, vea. ¿Y cómo le ha ido a Pacheco eso en Nueva York? Pues... digamos que bien y mal, pues el equipo de Pacheco no anda muy bien, anda ahí en los últimos lugares de su división, ha tenido pues algunos partidos con no muy buena actuación, pero es titular, se ha ganado pues la confianza, sí, con los Red Bulls, se ha ganado la confianza del técnico que es colombiano, y esperemos que también estos periodos de adaptación pues a él le sirvan para después ya consolidarse, pero en términos generales le ha ido bien. Ok, bueno, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuál es si pusiéramos un score, tal vez aquí Carlos Vizcarra nos da un preview un de qué podemos esperar para el sábado? Pues un partido bastante socado, creo que eso ni dudarlo, creo que no va a haber goleada, simple y sencillamente algo bastante apretado. Creo que México siempre tiene pues la ventaja por su historia, por todo lo que México representa. Nos hemos enfrentado 6 veces para lo que es partidos eliminatorios. Nos han ganado 4 y les hemos ganado 2. Así que lastimosamente la última vez perdimos 5-0 allá en México. Eso fue en el 97. Así que desde ese entonces, ya 12 años de que no nos vemos en eliminatorias mundialistas, No creo yo que sea un partido de muchos goles, pero por ahí pues el empate parece ser lo más lógico, aunque el corazón te dice de que ojalá que gane la selecta. ¿Y cuál sería la estrategia a seguir para poder ganar? Pues la concentración al máximo. Creemos que por ahí el error es lo que se debe de aprovechar. Ellos vienen presionados también, necesitan ganar, necesitan demostrar que con Javier Aguirre son un equipo diferente, necesitan cambiarle también esa mentalidad a la gente de que ellos se creen todavía el gigante de CONCACAF y quieren demostrarlo. Entonces por ahí también la presencia del público creo que va a ser importante y bueno, va a ser como decimos, bastante socado y la concentración de los jugadores de la selecta tiene que ser prioridad para no cometer errores y aprovechar los errores del contrario. Aquí Kio tiene una pregunta. Yo creo también abonando a lo que dice Carlitos, decirles de que yo creo que cuando la selección le va mal es cuando cae un gol tempranero. Cuando nos cae un gol a los primeros minutos, la moral de la selección baja y ya no es el, o sea, ya juega desesperado y todo. Yo creo que va a ser clave. Y corríjanme si me equivoco, pero va a ser clave que logremos evitar que nos caiga un gol en los primeros 15 minutos, por lo menos. Sí, bueno, claro. Que nos caiga un gol en general, evitarlo sería como lo máximo. Sí, pero ese es como... ese por eso se juega, pues, o sea, esa es parte de la razón de existir del juego, ¿no? Pregunta, Carlitos, de los partidos que hemos jugado contra México en el Cuscatlán, ¿cuál es el saldo? ¿Cómo estamos? Pues en San Salvador únicamente hemos jugado en el 97, que nos ganaron 1-0, y eso fue un polémico partido, con un penal al final que no le cobraron a la chilena Montes, con eso hubiéramos empatado. Nos ganaron 1-0 y creo yo que la vez anterior, que fue el 4 de abril del 93, que le ganamos 2-1 con goles de Castro Borja y Rendero Siraeta. Eso fue aquí en Cuscatlán. Eso fue de lo más recordado últimamente. Yo estuve ahí en ese partido. Pero, también. Correcto, esas son las únicas 2 veces que se han jugado en San Salvador. Las otras han sido en México. Las otras 4 veces han sido en México porque antes habían... hubo una en Tegucigalpa también, que fue cuando le ganamos 1-0 en el 81, que fue para clasificar al último mundial, pero de ahí pues en San Salvador solamente esas 2 veces. Ok, bueno, o sea que podría ser que la cancha tenga algo que ver también. más que la cancha, la afición, porque en México siempre viene presionado cuando viene a El Salvador por la afición que obviamente se mete de lleno, pues, y creo que tiene que ser un factor importante este próximo sábado. Sin mascarilla, ¿verdad? Sí, sin mascarilla. Vamos. Está raro eso. No me gustó mucho la idea, pero ya las andan vendiendo. De seguro las va a haber ahí. Sí, algunos las van a andar. Pero yo, mira, tal vez nos fuera pueden. Fuera del estadio ya las están vendiendo. Tal vez nos pueden comentar que yo creo que en el diario de hoy o el de ayer salió que están vendiendo ellos muñecos de vudú, que le meten alfileres a los muñequitos con las camisas de la selecta. ¿Y qué onda ahí? Y nadie dice nada. Sí, mala onda. Pues sí, una mascarilla es inofensiva. Es hasta saludable. Sí, sí, cabal. No hay magia negra ahí metida ni nada de eso. Bueno, aquí en Guanacos hemos puesto una encuesta que dice, respondo objetivamente cómo quedamos ante México. Goleamos 3-0, ganamos 2-0, ganamos 1-0, ganamos 2-1, empatamos pero haciéndolo sufrir, perdemos solitos o perdemos con ayuda del árbitro. Así que... Están buenas las opciones. Pues sí, seamos objetivos. Pueden ir ahí a guanacos.com y participen en la encuesta. La encuesta objetiva del fútbol. Saludos a Mafio Boy, que está proponiendo a Guido para presidente. Gracias, Mafio. Está bien, yo también. Por cierto, para este partido ustedes van a estar ahí dando cobertura de masconazo.com. Así es, claro, podemos estar con las credenciales transmitiendo. ¿Te sobran credenciales? Lastimosamente no, Guido, pero para el próximo mundial te prometo una. Cuando vayamos al mundial. Cuando vayamos al mundial. Pero aunque no vayamos, a México le ganamos. El Twitter va a estar activado. Yo creo que Vizcarra tiene smartphone, ¿verdad? Porque yo ahí sí le voy a quedar mal. Con el Twitter, el usuario es Masconazo. Ahí estamos actualizando todo lo que está aconteciendo alrededor de la selecta y alrededor del fútbol salvadoreño. Excelente. Bueno, muchachos, gracias por visitarnos. No sé si hay algún otro mensaje sí que querramos para la afición para este fin de semana apoyando al Salvador contra México. Pues por mi parte, bueno, quizás no. Que dele Carlitos. Así solo antes de que se me escape la idea, pues que nos portemos bien en el estadio, que seamos respetuosos, no nos vayamos a sobrepasar por ahí tirando cosas a la cancha porque puede ser peor, así que ojalá que la afición se solicita a la noble afición abstenerse de lanzar objetos al terreno de juego. Podemos ser objeto de multa de parte de la FIFA. Está bien, bárbaro. Okay, solo el eco me faltó ponerle. Sí. Sonaba bien, cabrón. Bueno, y Carlos Mendoza, ¿qué nos dice? Pues igualmente, a los que tengan oportunidad de estar en el estadio, que apoyen con todo de principio a fin, y que a los que les tocó o les toque pues verlo por la televisión, igualmente pues que se reúnan con sus amigos, con su familia, es una oportunidad pues para disfrutar del fin de semana. Y esperémonos pues a que termine el partido para ojalá poder celebrar, vean, no hagamos cosas indebidas durante el mascón, sobre todo los que están en la cancha, y esperemos que gane la selección. Bueno, excelente. Que rifen algo, dice Mafio Boy, mira, a los de masconazo, pues, para la charamusca, dicen, de la selecta, una camiseta, un escudo, una mascarilla, algo así, no sé. Mascarilla. La mascarilla es buena idea, sí. Así que, bueno, muchas gracias, nuestros queridos amigos de masconazo.com. Recuerde todo el seguimiento a estos partidos, también los puede seguir en Twitter con Twitter.com, / masconazo. Masconazo, o en masconazo.com, que tiene el podcast y el website, que está buenísimo. Ok, gracias a ustedes y saludos a todos los oyentes de la Charamusca. Excelente. Bueno, mil gracias y vamos a estar haciéndole barra a toda a nuestra querida selecta este fin de semana. Ok. Omarcito. Bueno, nada más vamos a rápidamente dar aquí lo que pasó en la cultura chupística de la semana pasada. La pregunta era, preguntas frecuentes en El Salvador. Estas son las que todos hemos hecho en algún momento o nos las han hecho. El primero que puso una respuesta fui yo y fue, se lo cuido. Es una de las preguntas más frecuentes que se oye por acá. Robbie nos pone, ¿y a cuánto menos? La típica regateada. Carlos Mendoza nos pone, ¿va a querer? Y el otro es, hey, sintieron después de un temblor. Sí, ese fue fuerte. Fuerte, fuerte va. Guillermo Nasser pregunta, ya te vino. David Hacker pone, la cara la Jackie. ¿Qué le preguntaste? Bueno, David Hacker nos pone, ¿me podría repetir la pregunta? Sí. Esa también es clásica en las universidades de por acá. Ana Silvia nos pone, ¿cuántas revueltas y cuántas de queso? Esa también es clásica. Roberto Barr nos pone, siguiendo con el tema, ¿de arroz o de maíz? Robbie dice, se lo agrando, entre paréntesis, el combo. Guillo dice, están fresquitas las conchas. Como si el dueño del changarro te va a decir, no, fíjese que dos de cada tres están saliendo malas. Eduardo dice, como alguien se daba cuenta que yo era español, la primera pregunta era, ¿de Madrid o del Barça? Ah, de Madrid. Eduardo, es que es español, Eduardo, está bien. Adanelli nos pone por acá, ¿sin chilito o con chilito? O la versión corta es, la, con todo, mamita. O papito, según corresponda, sí. Entendiéndose todo como con chile, limón, sal y al guaste. Sí, con todo, rey. Sí. La otra es, pero me va a dar galán, ¿verdad? Otra forma de regateo, cuando no te dan rebajado mucho el precio, entonces le pedís que la cantidad del producto sea mayor. Así es, inversamente proporcional. Carlos dice aquí, ya se va, papito. Salud, pues. Y Kio nos pone acá, ¿son de tomates? No. ¿Qué son de tomates? Ah, que son de tomates. Y la respuesta es dólar, mi amor. Así que bueno, esas son las... A dólar. A dólar, mi amor. Es que cuando vas al mercado, ¿qué son de tomates? Dólar, mi amor. Ah, ok. O que son de cualquier cosa, vea. ¿Que son de queso? No, hombre. No, estamos mal. Ahí sí no la capté yo mucho tampoco. Ok. Bueno, así que... Mercado, hombre. Sí. Bueno, y con eso cerramos oficialmente la bolsa de correo para esta semana y continuamos la entrevista. Bueno, esta noche está aquí con nosotros nuestros amigos y queridos de Super Fresh. Aquí está con nosotros Jackie de Palomo. ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Super gracias por recibirnos. De verdad, ya son 4 años, ya casi van a estar de aniversario y hasta ahora tenemos el gusto de estar en el mega estudio... El estudio A de ese estudio A. Pero igualmente estamos contentos de que nos reciban, que podamos dar una platicadita y de compartir con el público que siempre les acompaña. Ok. Bueno, Jackie, Jackie y Leopoldo están, entre otras cosas, nos están contando acerca de la empresa de Super Fresh. ¿Qué es Super Fresh? A ver, cuéntanos. Bueno, Super Fresh es una tienda que nace de un grupo de emprendedores, de nuestra casa, nuestra pareja y un amigo. Somos unos emprendedores y realmente surge por que somos amantes de la cocina, nos encanta cocinar, nos encanta cocinarles a los amigos, nos encanta hacer reuniones con nuestros amigos y ponerlos a comer y probar todas estas cosas. Y claro, por ser nuestros amigos y nuestra familia, pues siempre los tenemos ahí disponibles. Entonces, la tienda nace como un requerimiento de productos, nace porque siempre estamos queriendo tener algún producto especial y así sucesivamente se fueron dando ciertas necesidades que las llevamos a una búsqueda de proveedores que se adaptaran a productos muy específicos, es decir, que quizás fueran quesos menos salados, otros que fueran un poquito más suaves, otros que fueran con un poquito más de saborcito. Entonces, sucesivamente, entre lácteos, mariscos y embutidos es lo que se compone en nuestra tienda y son quesos salvadoreños, son embutidos salvadoreños, son productos nacionales. Poco a poco quizás vamos a ir incorporando otra gama de productos, pero en teoría y en principio, de momento, somos eso. ¿Y por qué Super Fresh? Porque nuestro concepto se basa en que los productos sean saludables y basándonos en la frescura de ellos. Es decir, en la tienda se tiene el producto que se va a comercializar en un periodo corto. No se almacena, no se compra en cantidad, se tiene, es decir, es como que volvamos a... Aquellas épocas, recordábamos el otro día con alguien, aquella época donde nuestras mamás o nuestras abuelitas iban como que de compra diario, ¿verdad? Para lo que iban a hacer. Entonces, ese es el concepto que encuentren casi que de la cosecha, ¿verdad? Bueno, contanos para toda la mara que está fuera y que tiene rato de no venir por acá, ¿cómo se empieza una empresa acá? ¿Cómo fue el proceso de creación de Super Fresh? ¿Desde que nació la idea? ¿Cómo? Hasta que se abrieron las puertas? Mira, en la parte formal y legal hay muchos procesos que llevar a cabo y como todo, pues tiene pasos que seguir y todo. Pero yo creo que lo más importante es que exista una idea de negocio, que exista pasión dentro de ti por lo que quieres hacer. A mi juicio, creo que lo más importante en cualquier cosa que tú emprendas, que tú hagas y que te guste es que exista pasión. Porque en ese momento tú te entregas a lo que vas a hacer. Es decir, que si aquello viene difícil, que cuesta, que hay complicaciones, que hay trabas, como decimos de buen salvadoreño, tú le pones ganas. Porque hay pasión por lograrlo, por hacerlo. Y la verdad es que en este establecimiento lo que hay es pasión por la cocina, por la comida, por lo que nos gusta hacer. Entonces, fue una búsqueda de proveedores, fue una búsqueda de productos. Créanos que cada uno de los productos están seleccionados con la intención de que sean los que más se adecúen a nuestro concepto, a los que más se acercan a lo que preferimos en una receta específica. Entonces, como tengo mi chef personal, que me ha cocinado por los últimos 8 años, les digo, de plano, el elegir los productos y los proveedores fue algo de mucha pasión, de mucho encanto. Entonces, creo que la empresa en sí se va formando de ese amor de hacer algo, y sobre todo algo en lo que es lo tuyo, pues que te gusta, que lo disfrutas, que no lo ves como un trabajo, sino lo ves como un desarrollo de tus ganas de hacer. Qué bonito le estás hipotaba. Sí, fíjate. Yo creo que nos debería representar para algo. Fíjate, algo así siento yo. Por eso no había intervenido porque, no sé, pues, da gusto oírle hablar. No, yo creo que en lo que uno haga, debe de haber pasión en lo que hagas. Y yo creo que ahorita, por ejemplo, me encanta verlos porque nos conocemos desde otro ámbito. Entonces, nunca los había visto realmente aquí adentro. Y digo, lo disfrutan. Entonces todo se vuelve espontáneo, todo se vuelve agradable, es una armonía de lo que están haciendo. Lo que siento es que cada uno es diferente y se combina. Ahorita es armónico, ¿hubieras visto cuando nos engatusó Omar? No, era... Engatusar. Era alegre, alegre. Entonces básicamente por ahí va la cosa. Ok, pregunta. Aparte de los productos como para que uno cocine en casa, yo sé que también tienen productos como ya precocinados, prehechos, recetas que son de las que disfrutan en la casa y que ahora las han decidido compartir con la humanidad. Exacto. ¿Cuáles serían algunas de esas? Bueno, mira, en realidad, pues voy a saludar con el delantal de mi chef realmente, porque la receta, sí, con delantal ajeno, porque realmente yo siempre lo afirmo, soy su asistente. Las recetas son nuestras, muchas son como que de algo que nos ha gustado, realmente así surgen las recetas, de algo que nos ha gustado, de algo que creemos que combina y lo probamos y vas haciendo las mezclas de las cosas. En algunas te salen bien feas y en otras pues has decidido, no, esto no lo vamos a volver a hacer más. Y en otras las dejas, como por ejemplo el antipasto mediterráneo. Don Leo. Sí. Creo que esa ya va a ser el nombre que eso va... Eso de antipasto no soy muy ecológico, ¿verdad? Sí, como que destruye la grama. Un contra el pasto. Pero, pues, que es una mezcla rica de un aceite de oliva, especias, queso mozzarella, un tomate deshidratado. Entonces, como que las mezclas en proporción lo vas haciendo rico. ¿Y ese antipasto cuándo fue la primera vez que se lo quebraron? Ya hace un par de años, mira, y hay épocas, porque de repente hace como unos 3 años nos había dado por hacer uno de clams. O sea, vivíamos haciendo este de clams, yo creo que nos aburrimos un montón. Almejas. Y lo cambiamos, y bueno, hay también nuestra crema de tomate, que ha sido clásica para llevarlas al mar. Buenísima. Sí, entonces. Buenísima, la crema está deliciosa. Sí, te la llevas al mar, así te la comes, te la tomas así bien rico en la noche con unos pancitos. Un poco de spice, ¿verdad? Un poquito. Sí, un poquito. Está bien rica. Así es. Y esa es también la crema receta de un Leo. Exacto. La receta personal de Leopoldo. También tenemos chili. Ah, sí, estuvo. Que digo, de plano, la hemos hecho varias veces para los amigos y por lo menos. Bien carnosito. Sí, bien carnoso. Bien carnosito. La vez pasada, bueno, yo la verdad es que. Salud, Mafioboy. Soy. Nos vemos, Mafioboy. que soy bastante, también he disfrutado mucho la cocina de los primos. Entonces me he quedado yendo y probé la vez pasada el chili y nos quedamos que hice unos, ¿cómo se llama? Sloppy Joe's. Buenísimos, la verdad, estuvo súper rico. Poderoso el Sloppy Joe. Y de plano se te rebalsa así, te llenas todo, ¿verdad? Sí, cabrón. Por algo se llama Sloppy Joe. Mira, una pregunta, bueno. ¿Y en Super Fresh no venden paella todavía? Fíjate que... Es complicado, ¿verdad? Por la hechura. Son de las cosas que poco a poco se van a ir incorporando, porque lo que queremos es como que nos conozcan, que sepan que son productos a los que realmente se les pone... Es como lo que tú quieres comer en tu casa. Algo que sea rico, que cuando invitas amigos que tratas de lucirte en la cocina y hacer una comida que todo el mundo está ahí en la mesa, qué rico, y a todos les gusta, ¿verdad? Entonces, de eso se trata nuestros productos, que sean jamones de buena calidad. Fíjate que se está ampliando la parte de embutidos. Uh-huh. Básicamente en este momento tenemos lo que son longanizas, chorizo. El lomito canadiense. Ay, qué bueno. Entonces, este tipo de cosas. Y poco a poco vamos incorporando nuevos productos que vamos viendo que tienen aceptación, que van dentro de nuestra línea y que verdaderamente sean de calidad y saludables. Y están incluyendo recetas también, tú, para la mala, que así como yo, que somos medio mandrios en la cocina, sí habrá como que hay algunos tips de cómo usar los productos que ustedes venden. Fíjate que siempre tratamos de darle sugerencias a las personas que nos visitan, porque la verdad es que hay mil formas de hacer cosas diferentes con un mismo ingrediente, con unos mismos productos. Pero sí, en la tienda estamos proporcionando algunas recetas sencillas que pueden hacer en casa con algunos de nuestros ingredientes. Tortilla, échele queso adentro. Sí, como calentar, ¿verdad? Sí, cosas sencillas que sean fáciles de que se elaboren en casa. Acuérdate que hoy en día es complicado llegar a hacer todos esos menesteres a la casa. Claro. Sí, claro. Bueno, siempre hay que tomarse el tiempo porque los choricitos, por ejemplo, son bien versátiles. Copetines. No, fíjate que tanto para tacos como para boquitas, ahora que estaban dando los partidos de la NBA, me estaba quebrando chorizos, con unos chorizos con pasas, ¿con hombre? Pasas. Chorizos con pasas, frijolitos, guacamole. Queso. Gracias por invitarme a algún partido. Sí, también aquí. O sea, y tortillitas, mira. Así, dos cervecitas. Se le agradece al Guillo que me sirvió Coca Cero. Que no nos patrocina, pero... Pudiera. Algún momento van. Algún día. un par de cervecitas con esa onda. Riquísimos, pero... Que pudieran ser Pilsener también. Yo tengo... Que sí, no patrocina, siguiendo en el pero... tema, ¿verdad? Sí. De alguien que nos podría patrocinar. Sí. Yo tengo una pregunta para Super Fresh. Ajá, ¿qué tienen de marisco ahorita? Mira, realmente tenemos un camarón que es... Valga la redundancia, son frescos, grandes realmente. Si lo vemos en medida, por lo menos 6 de ellos te hacen una libra. O sea que más o menos te puedes orientar cuál es el tamaño. También tenemos pequeño, que es el camarón para cóctel. El jumbo, que ya sí es un camarón bien grande. Ya para mar y tierra. Casi como tipo langosta. Ya wow. Casi como langosta. Como para hacerlos al ajo. Tenemos también mariscos congelados, pues porque si tú te los quieres llevar para hacer una paellita en tu casa, un arroz con mariscos. No sé, hay como diferentes cosas. Yo creo que hay una gran variedad de productos y entre los que hemos incorporado, que no era nuestra línea inicial, pero que se fue dando y sin embargo ha tenido mucho éxito, es sorbete artesanal. De sabores súper diferentes. Nice. Tipo de carretón, con mielita. Sí, con mielita. Sin ninguna marca así específica. Ninguna marca, okay. Son productos. Tipo, tipo el maestro que vendía allá fuera de la escuela. Ice cream. Richard, ¿que no era ese? Ice cream. Mira, definitivamente yo he estado con muchas ganas de ir a Super Fresh. He pecado de no llegar todavía. Les aseguro que no pasa de esta semana sin que me tengan ahí. No, sí, una gran cosa. Y aprovechá y pedí cafecito. Ah, excelente. Sí, ahí está el French Vanilla. Uh-huh. Súper bueno. A 1.25. Sí. 1.25. Yo digo que podríamos decir ya, ahorita la gente está queriendo saber a dónde queda Superfresh. Bueno, ¿a dónde queda Superfresh? Bueno, nos pueden visitar en nuestra sala de venta, está en el Centro Comercial Barcelona. Valga la publicidad, está frente de la residencia presidencial, en el escalón, en Maferrer Norte. O sea, que el presidente nuevo es el primero que tiene que llegar ahí. No, si nos está oyendo, ¿verdad? Lo estamos invitando a nuestro presidente electo. No, sí, ya es. Ya, el presidente. Selecto en funciones. Sí, hablando de selecto, queda cabal como esquina opuesta del selecto Santemilia, para los que así de antaño, ¿eh? Exacto. Es el centro comercial que queda a la par del Kentucky, ¿verdad? Es el centro comercial del Kentucky. El que sigue después del Kentucky. Hay dos centros comerciales y tú vas caminando hacia el redondel de Luceiro, que conocemos como redondel de Luceiro. Entonces es el primer centrito comercial chiquito que está ahí en la esquina, Avenida Maferrer Norte. Cabal. Y la séptima, Ever. ¿Sí? Sí, la séptima. La séptima calle Poniente. Exacto. A la par de una panadería. A la par de una panadería. Mira, realmente es un centro comercial bien atractivo porque puedes encontrar una diversidad de cosas. Hay farmacia. Sí, mira, la vez pasada vi también hay una venta de ropa íntima que vieras que... De parquearse ahí un su buen rato, papá. ¿Te quedó algo? No, de parquearse a ver. De parquearse a ver, porque sí, se pone bonito. No, pero mira, pasás a la panadería antes, te compras un tu pan con albahaca que tienen por ahí, y después pasas a comprar el quesito super fresh en el carrito, te haces ahí tu pancito con queso y para empezar. Sí. Y te quedas viendo después la vitrina del cabal. Ya ahí ya solo vas por una cervecita. Te han castigado para... en tu casa, vea. Sí. O en el carro dormís, ve ahí, comés y te bañás. Ay, que 40 días, papá. Ya pasaron. Bien sabe que ya pasaron. Ya pasaron. Lleva la cuenta. Uy, sí, sí. No fregues. Pero bueno, volvamos a temas con té alegres. Ok, bueno, ¿y cuáles son los planes de Superfresh? Ya estamos en los primeros meses de Superfresh. ¿Cuáles son los planes a futuro? Mira, los planes son ir incorporando nuevos productos que tengan aceptación, que le usen a la gente, pero sobre todo lo que nosotros queremos hacer son ser una propuesta diferente. A tener en cada línea de la que hemos hablado, mariscos, embutidos o lácteos, productos que sean diferentes, que sean preparados, ya elaborados, como por ejemplo el antipasto, ¿verdad? Que ya es algo más terminado, o en el caso de hacer dips diferentes, tenemos por ahí varias recetas todavía que no hemos... El que nos diste en tu el casa de tomate, no el de tomate deshidratado es el antipasto. Sí. Deliciosísimo. Mira, hay otros, por decirte un ejemplo, que van de tocino, es una mezcla de tocino con... ¿Qué era? Con cilantro y queso crema. Así es. Entonces, mira, son diversas cosas lo que queremos ir incorporando nuevos productos, ir haciendo promociones con el objeto de que los que ya son nuestros clientes vayan viendo las diferentes combinaciones que podemos hacer. Por decirte, en este mes de junio nosotros incorporamos una promoción, es que hacemos tres escalas de premios, por así decirlo. Si tú haces una facturación por cada visita a la tienda de entre $8 a $15, tú te llevas una crema de tomate totalmente gratis. Si tú haces una facturación de 16 a 20, tú te llevas un litro de gelato gratis. Nice. Si compras... ¿Y el gelato qué es? Es un sorbetillo. Es un sorbete. Un sorbete. A base de crema. Súper rico, yo les recomiendo que tenemos sabores súper se oye como que es hielo hecho con Evian, vea, gelato. Gelato de mango, de fresa, súper saludables y yo sé que les van a gustar. Dese una pasada por la tienda y si facturan de 20 a más, pues entonces se pueden llevar una libra de cóctel, de camarón tipo cóctel. ¡Wow! Entonces, sí, qué buenas están las promociones. Pues, entonces, la idea es que prueben los productos que tenemos, que vean que hay una variedad entre los que les gusta cocinar y los que quieren llevar algo ya preparado. Sí, porque la cremita está para darle meme de un solo. Está para ponerle en el plato y ponerle, a mi gusto, un minuto en el microondas y ya está. Y ya está. Yeah, wow. Así es. Ok, buenísimo. Crutones. También. Bueno, sí. Ajá. Sí. Y una cervecita. El muchacho no, no hizo bolito, ¿va? Sí, oye. Una copita de vino, si una quieren que sea un viernes en la noche, bien, o algo así. Bueno, ¿y qué hay si alguien quisiera tal vez regalarle algún producto de estos a sus amigos o parientes? ¿Cómo podría ser? Bueno, de momento, y esa es una de las cosas que quizás no mencioné, que es lo que llevamos a futuro, lo que queremos hacer a futuro es entregas a domicilio, que uh-huh. ustedes puedan llamar por teléfono y puedan pedir los productos que deseen. Entonces ese es un plan a futuro, pero no tan lejano, sino que a un mediano plazo, para ir pudiendo proveer a las personas de la zona de toda la gama que nosotros tenemos. Ok, bueno, ahí nos estás informando para que nosotros, digamos, aquí demos el update. Que ya, ya está. Hubo un pequeño problema de logística y por eso no pudieron venir algunas cosas para que las probáramos y tuviéramos como que de sí, qué hablar, pero ahora ya sé, ya pero, conozco pero el estudio. La próxima semana. Bienvenidos el siguiente lunes. Todos nuestros los lunes grabamos. Todos los lunes grabamos. No hay nadie en Facebook. Acabamos de hacer una sección de comida. Sí, no, la verdad que. Sí, no, la, sí, la, ya la. Sí, ya la. Tienen la sección de cocina. Ya la, ya la. Ok, bueno, entonces, teléfonos, correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. El teléfono es el 2263-9636. Pueden hacer pedidos, digamos, quieren que les preparen una libra de antipasto, quieren confirmar que van a tener una reunión el fin de semana y desean algunos de los productos que hayan degustado, que puede ser ceviche, que puede ser una crema de tomate, que puede ser chili. Pueden hacer sus pedidos, se hace el encargo, por así decirlo, y entonces el fin de semana pasan recogiendo su producto. ¿El chili es solo por encargo o si yo llego mañana va normalmente a haber chili ahí? Tú lo tienes, está en la tienda, pero por decirte que tú tenés una fiesta en tu casa y que... Ya lo quieres más cantidad, ok. Exacto. Se va a hacer chili dogs, digamos, y para toda la mara. Sí, de verdad, mira, con el chili puedes hacer una cantidad de cosas, desde ponerle a los nachos, hacer hot dogs con el chili. Ponérselo casamiento con chili. Bueno, hay que usar la creatividad también, ¿verdad? O comérselo de un solo en un bol, porque lo que me sobró después de los sloppy joes me los eché así en una tacita con pan y con una cerveza. Y otra cerveza. Fíjate que no, con ron, ron con coca. Uy, pasamos de cerveza a ron. No, muchacho, no, es que estoy ya, lo perdimos ya. No, pero mira, de verdad, el chili está tan suculento de carne que estoy segura que no le pegó esa cerveza para nada. No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ok, Omarcito, ¿preguntas al respecto? No, a mí me ha quedado claro, yo estoy ya aquí preparando en el Google Maps cómo llegar y todo para ir a... Chilísimo, mapachero, mapachero. Ah, en mapachero, sí, que ocupa Google Maps. En mapachero.com. Sí. Está súper fácil de llegar. Nuestros horarios son de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, es decir que después de la salidita del trabajo, de la oficina, en la trabazoncita ahí de las 5, se pueden dar una pasada por el centro comercial y ahí de paso esperan que pase el tráfico. Excelente. Ok, buenísimo. Bueno, ya que estamos hablando de comida y de tráfico, Kiyovski, ¿qué nos tenés para este fin de semana? ¿Qué nos vas a preparar? ¿De qué vos? ¿De comer o qué? Sí, de comer. Que va a llegar a la casa, ¿o qué? Sí. Bueno, sí. Queremos ver si nos podemos autoinvitar. Sí, queremos ver si con lo que vas a comprar nos puedes preparar algo. Vos llegaste, yo voy a ir a Superfresh. Algo va a haber. Va, está bien. Está bien. Ey, va a haber test. Va a haber test, claro. Antes de pasar el test de guanaquismo, Guillo, tal vez si nos puedes dar un resumen ejecutivo de Bailando por un Sueño. Fíjate que ayer no lo terminé de ver, viejo. Mira, y no viste a Juan Gabriel bailando con la volatina. No. ¿Quién era? René Alonso. Ese fue el baile, porque fue breakdance, el breakdance lo vi. Sí, de René Alonso, que bien desgonzadito va, para estar así medio gordito. Se movía. Sí. ¿Y el otro ritmo cuál era? Punta. Punta. No vi a Juan Gabriel. Porque puro Juan Gabriel se veía. Ah, de veras. Sí, así me... Bueno, al final no sé quién quedó nominado otra vez, Kerimbe, ¿ah? Por cuarta vez, sí. Por cuarta vez consecutiva y no sé quién más. Y se fue Rebequita. Sí, la vamos a extrañar. De grata la acordación. Sí, la vamos a extrañar todos. Sí, hombre. Yo por hoy lo apagué cuando vi que... Ya después de eso ya no valía la pena así seguir. Así es. Bueno, y también contarles que estuvimos el jueves, estuvimos en el sótano, agradecer a Maggie Marie. Ah, sí, correcto. Dale, contanos. Sí. Bueno, fuimos al programa de Maggie, que se llama El Sótano, es en el canal 21, de lunes a viernes. Estuvo muy, muy, muy ameno el show, fuimos los tres charamuscos, y agradecemos a Maggie la invitación, ojalá nos vuelva a invitar pronto. Sí, esto fue una experiencia bastante interesante, bien bonito, el ambiente que se vive ahí en el set. Sí. Super Vamos a chivo. Tener que mandar a hacer más camisas, porque hoy sí, todo el mundo quiere. Lo que vimos es que sí era necesario que la gente escuchara más la charamusca, sí, porque el test de guanaquismo no lo pasaban. Preguntamos sí. que era tetelque y una chamaca, yo creo que nunca había comido guineo. Era soltera, sí. Así es de que tuvimos que ir decreciendo hasta llegar casi que... Sí, por poco llegamos por poco y volado y bicho, cosas... ¿verdad? Volado. Cipote, ¿qué es cipote? Que no ganaron nadie, creo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, con sí, Chichipate. Con Chichipate. Con Chichipate y con bastante pero pistas. Pero Chichipate sí. Le costó. Sí, estábamos sí. Con los títeres. Alguien pasado. ¿De pasado qué? ¿Pasado de qué? De peso. No, de otra cosa. Sí, como que le daba miedito decir sí. Al aire que sí. Estaba pasado de tragos, ¿verdad? Sí. Bueno, pero fíjate que sí fue una experiencia bonita. El set está chivísimo porque tienen un set muy bien hecho con una producción bárbara también. Un puño sí. De gente en la sala de control. Uh-huh. Sí. Haciendo un excelente trabajo ahí en ese show en vivo. Maquilladora y todo. Y me llega que la Maggie Marie tiene ese carisma de hablar y decir es lo que estilo tiene en la mente. Único. Sí, tienen yeah. Su estilo súper matado de la risa. Sí. Buenísimo. Así que, excelente el show, échense ahí. De repente, creo que lo pasan cuando, todos los días lo pasan. Todos los días a las 4 de la tarde. Todos los días. Canal 21, súper recomendable. Yes, y vamos a ver si puedo conseguir con ella. Yo quiero una camisa. Vaya, está bien. Eso es caro. Vaya, Susi, es caro. Le vamos a regalar una camisa a Susi. No, para hacerle una pregunta a Susi, para que se gane la camisa, vaya. Vaya, Guido. Aquí nomasito está Susi en Santa Tecla. Sí, pues sí. Vaya, ¿cuál? Se vino acá. ¿Cuál es el. No, yo iba a irnos como. ¿Cuál es el dulce preferido de Guido que nos gustaría comer el próximo lunes? Demasiado directo ese. A ver, no vaya, le vamos a hacer una pregunta de creencias populares. Vaya, Susi, que está ahorita en el chat. Aquí te va la pregunta y a ver si te ganas en la camiseta. Pues. Vaya. ¿Qué haces, Susi, si querés que un arco iris se desaparezca? ¿Qué haces? Vamos a ver. Que Susi. Cuando haces eso te regañan los viejitos. Te dicen, no hagas eso. Porque el arco iris se va a desaparecer. Ajá. Vamos a ver si. A ver si Susi responde. Como hay un tiempo de lag, ahorita de estar todavía escuchando. Bien, nos vamos al test. Sí. Susi, poné la respuesta en el chat. Ahorita. Si lo atinás, ahorita buscándole en internet. Ahorita está preguntándole al abuelito. Va, pues si te damos chance hasta venir, que termine el show, ahí lo escribís en el IRC. Bueno, del programa. Continuamos. Omarcito, ¿nos tenés ahí? Sí, fíjate que tenemos por acá. Ah, bueno, nada más comentarles que Maggie Marie nos va a tratar de conseguirnos ahí el video del segmento para ver si lo podemos poner en YouTube. No, dice Susi. Vamos a repetirle la pregunta. Vale, pues, ¿qué pasa? ¿Cómo era la pregunta, Romy? ¿Qué es lo que tenés que hacer para que desaparezca un arco iris? Así es. Y que a los viejitos no les gusta que lo hagas. Según los mitos y creencias populares del Salvador. Sí. Ups. Piensa. ¡Lástima! Bueno, el próximo lunes hay otra oportunidad. Va. Solo los ojitos, pues. Sí. Bueno. ¡Ponchada! No le van a decir. Intenta la próxima semana, Susi, cuando hacemos la pregunta. Vale, sabes que cuando veas un arco iris, hace varias cosas. Y cuando desaparezca, ahí vas a saber. Mejor les llevo pupusas, dicen. También eso se vale. ¡Se ganó la camisa! Sí. Estuvo mejor que la respuesta. Se le embolsó. Gracias, okay, ya se ganó una camisa, Susi. Susi, cambiamos, escribimos en el, camisetas. Mira, escribimos mejor, en el Facebook. Mejor le llevo pupusa y me la regala. Escribimos no, en el Facebook y la llegas a traer a mi la oficina. Semana, la hace, ah, bueno, yo ya, sí. Sí, o, ella conoce aquí dónde el queda estudio. El estudio, así que lo puede venir a traer acá. Y la, para que se le haga fácil revueltas para los tres. Sí, sí, cabal. No, no andar con tanto. Sí. Bueno, por acá tenemos el reporte de mayo de la Charamusca. Susi quit. Según aquí el informe que nos ha llegado al estudio A de SB Medios, nos pone que la Mara se conectó desde 39 países, la mitad dentro de El Salvador, seguidos por los Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina y Venezuela. Bien poca gente del otro lado del mundo. ¿Qué onda ahí? Ven un grito. También dice acá, agradecemos a los más de 80 sitios web que nos han recomendado, especialmente a los blogueros como Raúl Barrenechea, de Neles Pasteles, a Marcelo Avilés, a Simply Bell, a nuestra amiga Annabelle, a Rafael Alejandro Rodríguez, a la promoción 91 del García, a nuestro amigo Álvaro Calero, a Mitos Mexicanos, y aquí te cuento ir a la Casa Alegre. Gracias a esos blogueros por estar poniendo enlaces desde sus blogs hacia la Charamusca. Los shows más escuchados en el mes de mayo. Mayo fueron... estos sí están en orden de... De menos a más. De menos a más escuchado. Pues, el número 10 fue el episodio número 125, cuando hablamos acerca de la carreta chillona y otras hierbas. El noveno fue el episodio 132 con Massey DJ. Siempre sigue saliendo en los top 10 de la entrevista con Massey DJ. Massey DJ. O sea, por eso. Massey. Ya ves que. I see a pattern. Sí. Hay un patrón ahí, o sea. Ya viste, la gerente de invitados. Ajá, ya viste. Sí, ¿cómo son los invitados que hay que traer? Voy a traer más DJs. Oh. Oh my God. Vale, dale, sí. El episodio número 7 con el Primo Chomo. Fue el episodio número 64. El Primo Chomo siempre sigue teniendo high ranking. El sexto episodio más. Voy a traer primos también. Downloadeado. Aquí están. Aquí están. ¡Ey! Vamos. luego, el sexto episodio más. El otro lunes el chele, vea. Es rápido. O más rápido, donde tenemos test. Hay que traerle una buena botella, El sexto episodio fue acerca de los glifos mayas, el episodio número 185. El quinto episodio más bajado fue el episodio número 183, cuando entrevistamos a Emilio Daura, que nos habló acerca de las monedas. El cuarto episodio más bajado fue el número 182, cuando entrevistamos al doctor Mauricio Ramírez Lima. El tercer episodio más bajado durante el mes de mayo fue el episodio el episodio 94, cuando entrevistamos a Maggie Marie. De nuevo, I see a pattern. El segundo episodio más downloadado fue el 184, cuando entrevistamos a Roger Valdivieso y nos habló acerca de la NBA y la historia de Internet en El Salvador, que nos quedamos platicando nosotros. Y luego, el episodio más downloadado en el mes de mayo fue un episodio charamusqueado. ¿Verdad? Sí. Fue el episodio 181, cuando hablamos acerca de los personajes, que eran personajes de la tele, ¿no? No, eran personajes de los de empresas comerciales, que estábamos hablando de Facilito, Calixto Kilovatio y esta madre. Ey, pero yo creo que personajes de empresas. Ayudó que nosotros mencionamos el episodio de Maggie Marie en el sótano, tal vez. Sí, también. Pues ey, mira, dice Susi de que sí, ya tuvimos aquí a la maestra de ceremonias, a doña Aida Mancilla. Sí, ya estuvo aquí, Susi. Ya la entrevistamos acá en la Charamusca. Bueno, vamos al test. Vamos, señoras y señores, al test. Este es el test de guanaquismo. Vale, tía Jackson, en este momento el tío te va a lanzar tres términos guanacos para que los traduzcas al español universal. Uy, ¿será que me los puedo? Bueno, vamos a ver. Me van a ponchar igual que a Susi. La primera palabra es coco. Salvadoreñismo, vea. ¿Qué le pusiste es coco? Ajá, dale. ¿Tengo que explicarlo? Sí. Bueno, que le pusiste es coco, que le estás poniendo mucha inteligencia. Correcto, está bien. Sujeto muy inteligente, de mucho talento, de buena memoria y saber o inteligencia. Bien, acertada. Chacalín. Ups. Camaroncillo pequeño. Correcto. ¿Camarón pequeño o camaroncillo? Bien, salvadoreña. Y le vamos a hacer una a aquel muchachón, ¿no? Sí, hagámosle una al muchachón para... ¿Y si se lo quiebran? Perol. Perol, bueno, Perol creo que podemos tener varios... varios significados. Bueno, una carcachita vieja, un carro viejo, muchas veces se refieren a un perol. Correcto. Y también, por supuesto, el perol de cocina. Qué bárbaro, este muchacho. Es un recipiente metálico que se usa para acarrear o almacenar líquidos o un objeto viejo en mal estado, refiriéndose en especial a los vehículos. Va, uno más para este muchacho, para que dos no, y dos. No, hay otra acepción aquí. Ajá, dale. Trasero femenino. El perol. Ah, perol. Un buen perolito. Sí. Fíjate que ese sí no, hasta en aparato me había llegado, me había quedado. Eso, ¿no? Sí. Ahora que lo pienso, tal vez sí, pero sí, pero bien rebuscado. Sí, cabrón. Sí, era el último. Sí, televisor, sí. Yo había ido más guacal. Vaya, super chingón. A ver, ¿cuál? Super chingón. Super fresh, papá, yo no sé, pues, o sea. Bueno, lo único que me ocurre es que un cipote de diablo, un cipote que es mucho molesto, mucha friega, tal vez, no sé. ¿Conocen a alguien así? No, para nada. No, es eso. Mala, es, ¿no? Es... ¿Sí? Jackie, ¿le quieres ayudar? Super, algo super chingón, ¿qué es? Que está bien chivo. Algo buenísimo, bueno, excelente o formidable. Pues es sí, no, más un término mexicano. Yo estoy de acuerdo con la acepción de este muchacho. Sí, este alguien es súper chingón. Bueno, que chingue. Ese bicho. Sí. Está bien. Ok, bueno, vale, felicidades. Vale. Pasaron el test de guanaquismo. Y aquí parece que también lo pasó Susi, solo que no aplica para la camiseta, quedamos sí, en los lados. Y lo pone, lo hablado y lo entendido. Y mira, y lo pone en mayúsculas, sí, nada, no, aquí no venga gritando, mamá. Tres revueltas para cada uno, mamá. O sea, pupusas, no va a creer de otra cosa, mira. Sí. Seguimos siendo un show familiar. No, dice, mira. No, es que acuérdate que hay un lag. Ah, bueno, super cool, man. Va, chivo. Ok, bueno, quedamos entonces, Giyowski. ¿Algo más? Mensaje a la visión. Quiero ver cuánto tiempo tenemos, Omar. Tenemos 3 minutos. No, solamente comentarles algo que se me olvidó comentar el día que fuimos al de la Maggie Marie. Ajá. Que vi unas, no sé si ustedes las han visto, que andan unas motos. Unos macizos ahí subidos que dice maridos de alquiler. Simón. Que se supone que son unos bichos que les hablas para que te vayan a reparar algo a tu casa. La cañería. Pero yo lo que no entiendo es, está malo para empezar el eslogan en la camiseta atrás los bichos. Andan un como overol, vea. Como que fueran los imaginadores. Y entonces dice, yo sí lo puedo hacer. O sea, men. Maridos de alquiler. Espérate, entonces yo digo, va, está bien que te lleguen a hacer algún trabajo que vos no puedas hacer. ¿Qué tipo hacer de trabajo? ¿Algo más explícito? Ajá, no, pero yo lo que digo es, andan en esas sus motos con un gran mupi que dice maridos de alquiler. Imagínate, les hablas para que te vayan a arreglar un tuchorrito. No te acaba, no te termina de hacer leña el vecino todo el año. Imagínate parqueada la moto ahí, maridos de alquiler. Yo sí lo puedo hacer. Qué huevada, sí, sí, mala onda. Sí, yo siento que lo único que tal vez lo han hecho como para su mercado meta es para que las mujeres les hablen. Pero al final el hombre es el que les va a pagar, pues. Yo no les hablara. Sí, yo tampoco. Vos te compras un libro, aprendes cómo hacerlo, sí, y lo haces. Bueno, sí, creo que el objetivo se logró. Pusieron atención, lo vieron, están hablando de él. Sí, sí, publicidad gratis, ahí nos mandan el chequecito, gracias. Sí, a sí, los sí, amigos de Marido de Alquiler. Así que, bueno. Ya ves qué bonitos salen los anuncios aquí en la charamuca. Ah, mira, ahí había. Y había otro, ese mismo día vi un carro de Tigo. Que está un carro con una como vitrina y una bicha. Y unas cipotas adentro. Unas bichas adentro. Sí, como viendo tele o algo sí, así. Sí, cabal. Ah, es que le tenés, fallaste, te tenés que acercar y depositar una moneda. Y ahí empieza el show. La regué, me. Sí. Como dice un amigo, como que son las niñas que andaban de arena. ¿Esas son? Ajá, algo así. Ay, entonces, bueno, pero había un gran rótulo que decía, aprovecha. No, y había cama adentro, ¿qué onda? Sí, ya, se veía medio cómoda la sala. Mira, pero yo creo que le faltó poner aprovecha té de esta bicha, ya que hemos parqueado en un lugar inhóspito y solo. Estaba en el espito, viejo. No, estaba por los redondeles nuevos. Se miraba solita bien. Solita las bichas ahí. Pero bien seguro, se miraba pura jaulita de hamsters, vos. Sí. Hasta con los juguetillos y todo adentro. Como que eran los hamsters que salían las jaulitas. Claro. La cosita que da vuelta. Como la de la película, ajá, esa, Bolt. De Bolt. Al rato un montón de bichitos parecidos a los maridos de alquiler. Bueno, por otro lado, ya terminando con lo de la, el día de la elección, solo comentarles que la canción que sonó durante toda la toma de esto, toma de posesión. Ajá. Es la granadera, que es la que siempre ponen. Ajá. Es el tarán, tarán, tarán, tarán. El himno de Tony. No. En realidad fue el himno centroamericano cuando se unieron todos los países hace un montón de tiempo, antes de la independencia de cada uno de ellos. Entonces, solo para dejarles la nota cultural. La nota cultural. Por cierto, yo sí quiero felicitar a todos los blogueros y tuiteros salvadoreños que le dieron cobertura al evento al traspaso de poder. Fue increíble cómo todos nuestros hermanos lejanos pudieron darse cuenta de lo que estaba pasando aquí en El Salvador, gracias al trabajo de toda esta gente, que pues por pura comunidad en realidad, porque no había nadie ahí que creo yo que hizo ni un 5 con esto, pero sí estuvieron informando de todo lo que estaba pasando. Desde diferentes ángulos y comentándolo y toda la cosa. Fue una situación bien bonita. Yo lo estuve siguiendo todo esto en Twitter. Así que un saludo muy especial a Lucho Edu, que también hizo ahí un trabajo espectacular con el Cover It Live, donde estaba dándole seguimiento en vivo, en tiempo real, a todos los tweets que estaban poniendo la gente con esto del traspaso. Y felicidades al nuevo gobierno y a todo su gabinete, ¿verdad? Yes. Sí. Bienvenidos. Aquí está, mira, un anuncio de otro de los los maridos de alquiler. Multiplomero, va. Multiplomero, fontanería, cisternas, construcción, instalación de equipos, mano de obra capacitada en Estados Unidos, va. A esto les puedes hablar, pues. Eso no te molesta, vos. Eso no te molesta. Sí, pero eso no es nosotros alquiler, sabemos. Eso te gusta el nombre. Sí, está bien. Va, pues. Ok, bueno. Ya nos vamos entonces, les deseamos que tengan una excelente semana. Omarcito, la despedida del caso. Sí, nada más invitarles que nos escriban a lacharamusca@guanacos.com, que participen con nosotros esta semana. Va a haber una nueva cultura chupística en el sitio. Y también, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 615-676-5959. También nos pueden seguir en Twitter, ya tenemos ahí, ¿verdad? Es lacharamusca. Net. La Charamusca Net. La Charamusca Net. ¿A dónde nos pueden llevar nuestras pupusas, Roby? A la casa de Omar. Sí, ya conoce eso, sí. Sí, canje contra camiseta. Dúdelo. Máscara contra cabellera. Jackie, primo. Bueno, solo agradecerles el que nos hayan recibido, el que nos dejaran exponer nuestro tema, pero sobre todo porque apoyemos a las empresas nacionales, porque seamos súper buenos salvadoreños, porque le echemos para adelante y porque seamos emprendedores desde cada una de nuestras posiciones que hagamos. Excelente. Sí. Y también que nos apoyen al artista nacional, vivimos de la Plaicio. También un saludo y muchas gracias también a Carlos Mendoza, a Carlos Vizcarra, que participaron de masconazo.com. A ver si la próxima semana nos dan ahí como El update de cómo. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo vieron el partido? El análisis del partido. Cabal. Así, un breve análisis del partido. Así que gracias, Chocomán. Ok. Bueno, así que gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vamos deseando una excelente semana. Y nos vemos, Joe, la próxima semana. Diciéndoles como siempre ¡salud! Centroamérica.